Domingo 15 de septiembre. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8, versículo 38. Jesús les pregunta a sus discípulos quién piensan que es él. Pedro responde que él es el Cristo. Luego, Jesús les enseña que él debe sufrir y ser crucificado, pero que al tercer día resucitará. Pedro no acepta esto y reprende a Jesús, pero Jesús le dice que está pensando como los humanos y no como Dios. Esta enseñanza de Jesús es un recordatorio de que su camino no es fácil y que, para seguirlo, debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra propia cruz. Esto significa que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras propias comodidades y deseos por el bien de los demás y para seguir a Jesús. Además, la enseñanza de Jesús también nos recuerda que el camino de esta vida, aunque con la meta ya asegurada de la vida eterna, no es sencillo, pero que merece la pena. A menudo, nos apegamos a las cosas terrenales y materiales, pero debemos recordar que estas son efímeras y que nuestra última meta se encuentra en el cielo. Por último, la enseñanza de Jesús nos desafía a pensar más allá de nosotros mismos y a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Debemos estar dispuestos a ser humildes y servir, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hoy se nos recuerda que seguir a Jesús requiere sacrificio y negación de uno mismo, pero que vale la pena. Debemos estar dispuestos a priorizar las necesidades de los demás por encima de las nuestras y seguir el ejemplo de humildad y servicio que Jesús nos dejó. Jesús, concédenos la disposición de cargar nuestra propia cruz y seguirte, renunciando a nosotros mismos y priorizando tu palabra y las necesidades de los demás sobre las nuestras. Ayúdanos a vivir una vida de humildad y servicio, como tú lo hiciste. Amén. Una reflexión de Enzo Pellini para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.